1. Felipe fuma la pipa. Felipe fuma la pipa. 2. Felisa toma café. Felisa toma café. 3. Filomena dibujó una foca fea. Filomena dibujó una foca fea.